claro, que si Antonia, pues no cuadra claro, la canción. Se llama Manuela, que lo está pasando un poquillo más, está un poquillo mala para ti, Manuela, esta canción tan bonita de Julio. Dale una poquilla bonita, vamos a empezar ya. Manuela, solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie. Qué bonito, qué bonito. Una canción muy bonita de este hombre que quería ser futbolista. Sí, portero del de Real Madrid. Que también empieza por R, pero que no. Sí. Bueno, pues. Mira que canta bien, Julio. A ti te gusta mucho Julio Iglesias. Ay, me encanta. ¿Tú has restregado mucha cebollita con Julio Iglesias? Sí, por aquel entonces. Aquella... A mí me gusta de Julio Iglesias aquella que dice: soy un truán, soy un señor. A mí me gusta. A mí una canción que me gusta mucho de Julio Iglesias es la de Quijote. Ah, también, es muy bonita la esa de canción. Me trae muy buenos recuerdos y además que me gusta muchísimo. Bueno, doña Paquita, hoy tenemos muchos temas que hablar, porque hay que hablar del Recre, hay que hablar de los premios Caecilia, hay que hablar de la actualidad de la sociedad, porque estamos saliendo en los medios de comunicación, en el diario, en el diario ideal últimamente, porque no hace nada más que pasar cosas en Bailén. Cosas en Bailén, no de sé. Robo, de... Bueno, yo no sé esto porque... Hablemos de la Gincana y hablaremos de la Feria de Linares. Feria de Linares. Vamos a tener niños en directo, ¿sabes quién? No te lo imaginas. El que canta Sevilla. Sevilla. Miguelito Bosé. A Miguel Bosé vamos a tenerlo en directo aquí en este medio, en Radio Municipal de Bailén. Eso será dentro de unos minutos porque él está. Está en la Radio Municipal. Esta es la Radio Municipal. La que no tiene premio. Estamos en directo en el 99.3. Miguel Bosé está en Marbella hoy. Marbella. En Marbella, sí. Allí que tampoco hay. Debajo del arco. Debajo. Allí que tampoco hay muchos crímenes y muchas cosas. No, tampoco hay. Muchos robos de coches. Buenas tardes, que no le he dicho nada. Buenas tardes, hija mía, ¿cómo estás? Que está guapísima hoy con el cristal este. Muchas gracias. Por el cristal, ¿no? No, que te ves muy bien a través de cristal. Es que la está siempre guapa. La no, que por eso. ¿Ha visto usted que hemos cambiado las nueces por el yogur y manzana? No, hemos pasado las nueces. Hay que decir que estamos aquí por gentileza de Construcciones Santa María. No, eso lo digo yo. Vale, venga, dilo tú. Doña Paquita, estamos aquí por gentileza de Construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Exactamente. Y luego también pues estamos por gentileza de, mire usted, por Hotel Salvador, el Pal Laguna, Construcción Ceramigrés, Sumipar, que es la empresa esta que vende, que diremos una oferta que tiene para este verano increíble. Autoescuela Guerrero, por la promotora independiente, Proimba. También estamos aquí por gentileza de Electromecánica, Julián López. Por el cafetería restaurante, que el otro día estuve allí, le mando un beso muy grande a Maite y a su hijo. A la bombonera. Automóviles Nieva, que vende unos 407, unos coches increíbles. Vende unos coches buenísimos. Sí, también sí, sí. Por Sara. Pero además vende por todos sitios. Sí, sí, vende por toda España. Así, ya no solo aquí en Bailén, no, vende no, por no, más no, sitios. No. Además que Miguel vende coches en todos lados. También estamos aquí por Sala El Cid, que ahora hablaremos de la fiesta que hay este fin de semana, que hay una fiesta, niño, de un DJ de esos, de los que te gustan a ti. Pom, pom, pom. Sí, se llama Álvaro Maretti. Ahora hablaremos quién es. El italiano. ¿Quién es Álvaro Maretti? Sí, el italiano de Villanueva del Arzobispo. También, no, es italiano. Luego también por gentileza de Cristalería Arance. Y también por una nueva empresa que se pone con nosotros, que es, que el otro día ya lo dije, que es Pajarería Neón. Sí. Que está en la calle María Bellido, que ya sabes que si quiere algún día un loro o quiere algo. Una culebra. Una manquesa. Pues tienes que. Y coger. Por supuesto, por Construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Y también por otra nueva empresa que se ha agregado con nosotros. Sí, que acaba de llamarla ahora mismo. Sí, que es Sala. Sala Dos Rombos. Es una nueva sala que la van a abrir dentro de unos días. Ya a mí me han invitado a la inauguración. ¿Tú vas a venir conmigo? Claro, por supuesto, doña Paquita. Yo no la puedo dejar sola porque luego se toma usted una tónica. Sala Dos Rombos, que está en la autovía Madrid-Cádiz en el kilómetro 303. Bien, ya hablaremos. Un poquillo más abajo de esos cuicas, ¿sabes? Doña Paquita, que no me ha dejado usted antes terminar, que teníamos a nuestros oyentes muy atentos. Sí. Y ya teníamos a alguien al teléfono. Ah, bueno, yo no sé si se nos habrá cansado. Vamos a ver. ¿Quién hay al teléfono? A ver, que no me da. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con María José Moreno. María José Moreno. ¿Cómo estás? ¿Cómo están esas flores? ¿Cómo está María José? ¿Estás morena ya o no? Ya morena estoy casi que de que nací. ¿Cómo está echando el día hoy, María José? Estoy echándolo bien, un poquillo apenado por el tema de... Porque unos es verdad, paisanos, ¿eh? Unos paisanos después de mi marido han caído también, por desgracia. Es verdad, ¿no? es verdad. Sí, ha caído un matrimonio. Qué triste noticia el otro día, lo del avión de Barajas. De verdad que yo, cuando me enteré, y empezaron, qué sé yo, en 7 y 8, digo, esto me viene a mí más, porque es que un avión es que no es lo mismo que, sí, por ejemplo, un coche, es que yo qué sé. Un avión es que cuando se cae. Sí, es que ahí no puede... Y la verdad, pues que yo de aquí le mando del programa, le mando un... Si me están escuchando la familia, le mando mi más sincero pésame a todas las... Sí. Vamos, que hemos estado atentos desde allá, es que no enteramos de la noticia porque mi marido es de allí, de ese pueblo, entonces... ¿Pero de dónde era? ¿De la Guardia? De la Guardia. De la Guardia de Jaén. Y ya, hombre, familia no, pero en un pueblo de poco... Claro, que son... Lógicamente, claro. Pues se conoce a todo el mundo. Y bueno, pero aparte de eso de pasarle el más sentido pésame, pues a ver si me facilitáis una entradita ya un día de estos que vamos a ver. ¿Para quién es? La nena que quiere ir a ver al barrio. El barrio. El número uno. Como está apuntando José Luis, pues el Juan. Exactamente, que estoy yo muy atenta a ver si os pillaba hoy temprano, ¿vale? María José, un beso muy grande. Dale recuerdo a tu marido. Hasta luego, adiós. Ya saben que pueden llamar al 953. Sí, pero también podemos recibir 1047. Se va a quedar en la ICA. Ahí. Tenemos que... que darle la bienvenida. Se está situando, se está colocando. Por eso estoy dándole tiempo. Porque déjame que diga el nombre, que digan el teléfono. 953-67-1047. Es el teléfono que tienes que marcar si quieres ir totalmente gratis a ver un concierto de Miguel Bosé o del barrio, porque nosotros te lo financiamos. Vamos, que te lo pagamos. Tenemos la entrada. Mía. Por gentileza, como no, de esa empresa que es Puente Lozano. Puente Lozano. Ahora ya sí, ya se ha incorporado, ya está. Ha costado. Porque es que donde está. Le daba el aire de frente. Pepe Malaya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que ya se incorpora. Ha venido un poco tarde porque, en fin, las investigaciones han ido un poco. Sí, la investigación. Siempre, sí, me encuentro ocupado siempre. Bien. Lo he visto yo, niño, que hacías tú por lo de la grúa. ¿Que estás investigando algo? La subida y la bajada de grúa. Estoy investigándola. Ya. Bien. Y suben y bajan bien, ¿no? Hombre, hay algunas que se atascan un poquillo. La verdad es que me venía aquí, ahora me he mudado aquí a vivir a la pensión Manuela esta que está aquí. Y quiera o no, la grúa aquí tordilla y la hormigonera y lo otro, pues hay bastantes alillos. Bueno, pero vamos a pasar al teléfono porque hay oyentes. Buenas tardes. Hola, doña Paquita. Hola, hija mía, ¿cómo estás? Sentada, claro. Pues yo también estoy sentada. Pues sí. ¿Cómo estás, hija mía? Pues estoy bien. Estoy feliz, quiero dar las gracias a los muchachicos, como usted dice, voy a bajar su vocabulario, sí, del ayuntamiento, sí, que me han puesto en 3 días un paso de cebra para que yo pueda pasar tranquila. Claro. Así que me lleven allá por delante. Sí. Y le tengo que dar las gracias a los... ¿Dónde han puesto el paso de cebra ese? Aquí en la calle José Alonso Camacho, en la esquina. Claro, sí. Porque vienen los coches con mucha prisa cuando suben de... Mari, también han puesto una botonera de esas que ponen en el suelo. Yo eso no lo pedí. La botonera yo no lo pedí, pero... Esa es que el kit completo lleva paso de cebra y botonera. Es que el kit ese yo desde aquí, desde mi sala, oigo clon, clon, cuando pasan los que no se paran, claro. Luego está el super kit que lleva semáforo, sí, pero ese, oye, ese, el es el... Ese no quiere ni pensarlo siquiera. Pero vamos, que muchas gracias a los muchachos del ayuntamiento. Pues muy bien. Tres días me lo han puesto. A ver, de la calle Sevilla, a ver cómo termina. ¿Para quién quiere ir? ¿A qué concierto? Ya está terminado todo. Yo para Miguel Bosé. Pues tiene Mari el número uno. El Juan. No, ya se lo han dado a otra antes. Pero ese era para el barrio. Para el barrio. Uy, pues no me da suerte el número uno. Si lo sé, me espero. Bueno, pues bueno, Mari, un beso muy grande. Gracias, doña Paquita. Adiós, buenas tardes. ¿Qué va a comer hoy? Conejo. Ay, qué bueno. A mí es que me encanta el conejo también. Conejo y en salsa. De ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Espatarraillo en el horno? Pues lo voy a hacer a la plancha porque como yo asado, pero como yo tengo que hacer dieta. Sí, yo soy mami cocina, tengo 3 comidas hoy, uno para cada uno. Ay, ¿eh? Dios mío. Para la abuela, para la niña y para la mamá. Lo que te gusta la cocina. Bueno, Mari, un beso muy grande. Venga, igualmente, doña Paquita. Adiós. El conejo es patarrillo en el horno, no lo has probado nunca. Qué obediente, doña Paquita. ¿Cómo le hacen caso a Sorbe? Comiendo conejo. Le hacen caso a Sorbe y al muchacho del Mercadona también. Bueno, entonces, si estamos aquí con el barrio Miguel Bosé, porque estamos ya mismo en la Feria de Linares y bueno, iba a decir que tendremos que ir a Linares, pero habrán venido Linares aquí para la fiesta de baile? Por supuesto, sí. Porque sí, yo entonces estuve, sí, tenemos que ir también. Yo estuve con una amiga mía que vinieron de Linares, de la asociación esta donde yo estoy apuntada. Y entonces pues vinieron aquí a la fiesta, estuvieron el día 19, y la verdad que dice que sí, que es muy bonita. La feria de Linares es bonita porque es una feria muy grande, es una feria que va muchísima gente de la provincia y todo eso. Pero como la feria de Bailén, dicen ellos, que con los actos que hay, vamos, unas fiestas con soldados y cosas de esas. Es ninguna. Que ninguna, eso no es ninguna. La feria de Linares tiene... Y con aviones. Claro, aquí nos falta un poquito torero. Sí, cuerno es lo que falta aquí. Falta un poquito cuerno. José Tomás, falta. José Tomás, y madre mía. Bueno, vamos a ver, ¿quién tenemos ya? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues Carmen. Carmen, ¿Carmen de España o Carmen de dónde? Ojalá fuera yo Carmen de España. Carmen, ¿qué más? Jaraíces Mata. Muy bien, ¿y de dónde eres? ¿De Bailén, no? No. ¿De dónde? Soy apegada. Ah, apegada. Soy de Mengíbar. Ah, y de Mengíbar. Trabajo aquí en Bailén. Ah, que trabaja aquí en Bailén. Ah, publicidad, ¿dónde trabaja, hija mía? En la superlimpieza. Y donde plantamos muy bien. Ah, en Citicé. Sí. Qué bien hace la Citicé es la que hay, la superlimpieza que hay enfrente del Padalai. Enfrente del Padalai, sí. Ya está bien. Madre mía. Madre mía. ¿Para qué concierto quieres ir? Yo para el barrio. Para el barrio. ¿Te gusta a ti el barrio, no? Hombre. Barriera. Eres barriera. Se quita el sombrero, esa gracia que tiene. Porque se quita el sombrero no tiene pelo. ¡Qué carbo! Bueno. Vamos, que no se le cantó tirabuzones por la frente. No tiene un pelo tonto ese hombre. Bueno, se toca peluquín. Bueno, pues tiene el número, José Luis. Do. El número fo, el número 2. One, two, número 2. José Luis, se me ha ido la 8. El número 2. El número 2. Carmen Chupain. El número 2. Bueno, dale un beso al muchacho, a Miguel y a Marijose. Y a Marijose también. Sí, le da un beso de mi parte. Igualmente. Adiós, hija mía. Hasta luego. Muchas gracias, doña. Haga bien la arruga. Bien, adiós, buenas tardes. Adiós. Bueno, pues, doña Paquita, me he enterado que tiene usted otro trabajo. Tiene usted más trabajo ya que el del Mercadona. Pues tengo yo más trabajo. Vamos, es que esto es como un legado, ¿eh? Que lo ha fichado para la temporada, ¿no? Estoy recogiendo el legado que ha dejado José Sanz. Entonces, bueno, eso también lo hizo José Sanz, que yo lo conozco al muchacho. Sí. Y usted va a ser la persona que va a dar la alineación y va a dar la bienvenida a todos los aficionados durante esta temporada del 2008, wow, la del Bicentenario, sí, a un año más. En el recreativo de Bailén. No me lo creo. Sí, te voy a leer aquí. Dice, presentación oficial y amistosa, domingo 24 a las 7 de la tarde. El próximo domingo 24, los diferentes equipos que conforman la familia del recreativo de Bailén desfilarán por el albero del 19 de julio en el día de la presentación oficial. La presentación será a las 7 y dará paso el partido amistoso entre el primer equipo de recreativo de Bailén contra el Villargordo. Qué chorizo más bueno en Villargordo. Equipo que milita en la misma categoría que nuestro. Aunque chorizo hay en todo sitio. Así que ya saben, todos con el Recre. Presentación oficial a las 7. Amistoso, recreativo de Bailén, Villargordo, Club de fútbol. Sí, ya saben que es un proyecto muy importante. Que tenemos llamada. Ah, bueno, pues venga. Venga. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Lidia. ¿Lidia qué más? García de Bailén. Sí. ¿Lidia qué hace, hija mía? Pues aquí echando el rato. ¿Echando? ¿Estás trabajando? No. ¿No trabajas? Que está de vacaciones. ¿Era estudiante? Sí. Ay, muy bien. ¿Ha aprobado? Sí. ¿Sí, no? ¿No quieres que ir a la autoescuela? Esa, como no, digo yo, ¿no? Bueno, pues, ¿para qué es? ¿Para el concierto de quién? Miguel Bosé. ¿Te gusta a ti Miguel Bosé? Sí. ¿Tú serías capaz de decirme alguna canción de Miguel Bosé? Dime alguna. Seré tu amante, bandido. Bueno, pues tiene el número 2, como dice José Luis, en las clases esas maravillosas que te da inglés. Muy bien. Venga, hija mía, que tengas suerte. Ahora después vamos a tener a Miguel Bosé, no te lo pierdas, ¿eh? Ya. Vale. Ya se la perdió. Bueno, como te estaba diciendo, es un proyecto muy importante que necesita una solidez económica importante. Por eso la junta directiva, pues, tiene una empresa que las que van a patrocinar este año, Disco On y Salón Ideal, que es la que llevan la camiseta. Discoteca On y Salón Ideal. Y luego, pues, está Cerámica Bailén en el Pabellón de la Independencia, Capital Marques, Cerámica Marpesa, que son también, y muchas empresas más que seguirán adhiriendo, ¿no se dice así? Que se van juntando. A este gran proyecto. ¿Nos va a cantar los goles o qué es lo que sí, va? Sí, por supuesto. Y voy a poner música también. Quiere decir que cuando estamos en el descanso vamos a poner. Y venga, ahí buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Martín. ¿Martín qué más? Martín García. Yo creía que era Martín Olea. Digo, uy. Está el alcalde. Buenas tardes, hijo mío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Para qué la entrada? Para el barrio. Para el barrio. ¿Te gusta a ti el barrio? Ay, un poquillo. ¿Te gusta un poquillo? Ya sabes que es imprescindible ir al barrio con un cordón hermoso de oro y con un gorro, ¿eh? Sí. Bueno, pues tiene el número 3. El número 3, Martín, que tenga suerte. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a decir que las personas que la semana pasada le tocaron las entradas, que ya tengo aquí todo presentado muy bien, que me la han mandado ya, pues, en management. A ver si lo encuentro. De si Puente no, Lozano. A ver si lo he perdido. No tranquila, lo he perdido. Doña Paquita, tranquila. Oye, los nervios como los tenga, flor de pie. Oye, es que esto de bueno, tener hoy. Mientras que usted lo encuentra, Pepe, ¿sabe usted que esta es la radio municipal? Hombre, claro. La radio que no tiene premio. Por supuesto. Eso es. Pero niño, ¿pero es que le han dado un premio a alguien? Yo sé, eso dice. Es que hemos intentado ponernos en contacto con Manolo Záez. Sí. Que es de la Asociación Cacilia, para que nos explique, porque ya parece ser que se ha hecho público lo que es los premios Cacilia de esta edición, de este año. Y entonces, bueno, pues no se encontraba en su puesto de trabajo, no tenemos el móvil, pero que si nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros, pues bueno, pues para hablar de los premios Cacilia de esta edición. Porque usted, doña Paquita, los premios Cacilia, y yo también. Yo los conozco, oiga, yo los conozco. Y es que los premios Cacilia hasta ahora, no sé yo a partir de ahora, hasta ahora ha sido personas de lustre. Oiga, José Mariano, que yo tengo otro. ¿Usted también tiene otro? Sí, oye, cuando estaba en el... A la creación musical. A los 600. A los 600, mil. Que no es 599. Sí, sí. Yo también tengo un premio, me lo dieron en el 2003, que de aquí estoy muy, muy orgullosa de ese premio, lo tengo en mi casa con mucho cariño, allí lo harto de la tele, y fue bailenensa del año. Ah. A mí me lo dieron. Yo no lo tengo, nosotros lo... A mí me hicieron repartiendo nada. Cada año, como nos dieron uno para seis, pues cada año estoy en casa de uno. Tenemos bueno, una llamada. Bueno, pues ahora pues lo digo yo. Bueno, vamos antes con esa llamada. Sí, es solamente deciros que que ya tengo aquí esto que me ha mandado la empresa, que dice Radio Municipal de Bailén 99.3 FM de Bailén, la empresa Puente Lozano y Radio Municipal de Bailén te invitan al concierto que se celebra el día 29 del 8 del 8 en el Linares del Artista del Barrio. Enhorabuena, Madalena López Bolívar, que fue una de las de la semana pasada, de Ney Tatata, presentada en taquilla del concierto. Firmado Juan José Sura García, representante de Puente Lozano, Bailén 16 del 8 del 8 del 8. Aquí lo tienen todo. 88. Teléfono 88888. Pajarillo. Pajarillo. Ahora nos pondremos el tono pajarillo. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juani López. Juani, ¿qué tal, hija mía? Pues muy bien, doña Paquita, que me va a costar la llamada más que la entrada del barrio. Ay, Dios mío. Qué harto. Ay, Dios mío, sé que no veas cómo está telefónica, Juani. Sé que esta telefónica es fatal. Es que tarda muchísimo. ¿Que es para el concierto de quién? Del barrio. Del barrio, pues tiene el número 4, el número FO, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Muchas gracias. Venga, Juan, un beso muy grande. Ya saben que estamos regalando entradas, vaya un lío de papeles. Bueno, pues si usted, doña Paquita, tuvo bailenensa del año y a la creación musical tuvo los 600, el señor Malaya, aquí pues anda. Yo tuve, a mí me dieron un homenaje el año pasado. Sí, que yo no quería. Además, que estuve yo allí, que se me saltaron dos lágrimas como dos matalenas de Martín Corona. Sí. Lo que pasa es que yo no quería que me hubieran dado ese premio. ¿Sabe usted por qué fue? ¿Por qué? Porque ya he dejado los 23 años de estar en los medios de comunicación. Del periódico y eso. Entonces me hubiera gustado que me hubieran dado ese premio, pero de aquí a 20 años más. Pero ya 20 años más, pues ya era muy viejecito, hijo mío. Es mejor así para disfrutarlo mejor. Bueno, pues yo también. Y han seguido dando premios y este año pues tenemos más premios. Y estamos en espera de que nos llegue la confirmación oficial de todos los premios Cacilia de este año, pues para darle pues su correspondiente. A Manolo Sáez o alguna persona de eso que lo da niño, los premios Cacilia. Sí, a Manolo Sáez uno de ellos, Eufrasio Pérez, Eufrasio ya no está en México, ¿no? No, ya no está en México. Que si nos está escuchando, pues que nos llame alguien de la Asociación Cacilia y que nos dé la relación, pues para darle... La enhorabuena primera a nosotros aquí en la radio. Y la correspondiente difusión a todos los premiados. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién hablo? Paula Fuente. Paula Fuente. Paula, ¿qué vamos a comer hoy? Pues no sé si haces tortilla de patata. ¡Ay, qué rica! O patata en ajillo como antiguamente, ya veremos. Sí. Pues ala, niña, ala con ajillo, que a mí me gusta con mucho ajillo, con ajillo, sí. Sí, ala con ajillo. ¿Tiene el número cuál, José Luis? ¿Pero para quién es? ¿Para quién es? ¿Para el barrio? Para el barrio. Para el barrio, el número 5. Somos... Bueno, pues ahora lo que sí que quiero es que vamos a atender una llamada y vamos a llamar a Pedro Sobre. Vamos a decirle adiós a esta señora, ¿no? Sí, vale. Sí, hasta luego, Paula. Aquí, Paula, un beso. Que yo creía que te había ido ya, hija. Hasta luego, te queremos. Adiós, buenas tardes, Paula. Que vamos a intentar ponernos en contacto con una persona de Puente Lozano, que a ver si nos puede tener en directo a Miguel Bosé. Vamos a intentar llamar a Miguel, bueno, a la representante de Miguel Bosé, que es una... Vamos a dejar por un momento el concurso, porque si no, no podemos sí, hablar claro, con Miguel porque Bosé. Porque nos faltan todavía las líneas. Es que tenemos las líneas colapsadas y no podemos. bueno. Oís a José Luis de fondo, ¿no? Bueno, pues, te hablo un poquito, niño, de la fiesta esta que va a haber. Joseph. José, la fiesta que va a haber el fin de semana. El próximo día 23 de agosto, ¿no? Incesión, Álvaro Maretti, uno de los DJ productores con más proyección internacional de los últimos años. Creador del sello Lux 23 Records y de éxito en vista como Silk. Ese sello discográfico es como Belter antiguamente, sí, ¿no? Sí, claro. Y locutor de una radio que se llama el programa Loca FM en Tarragona. El programa se llama La Noche. Acompañado con los DJ residentes Santi García y Javi Ramos. Así que van a realizar tatuajes. ¿Quieres ponerte un tatuaje este fin de semana totalmente gratis? No, este año. Pues ya sabes que te lo puedes poner totalmente gratis en Sala Elsi. En Sala Elsi. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Antonio. Antonio, ¿qué más? García de Bailén. Sí. ¿Y Antonio qué hace, hijo mío? Pues yo estaba aquí estudiando, echando ratillo, y digo, voy a llamar, a ver si me toca a mí. ¿Para quién es? Que nunca me toca. ¿Para quién es? Para el barrio. Para el barrio, pues ya sabes que tiene el número SIC, el número 6. El 6, eso. Venga, Antonio, un abrazo. Venga, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a intentar ponernos en contacto con la representante de Miguel Bosé, porque bueno, mientras Miguel Bosé está en Marbella. Marbella. Y por lo visto se levantaba ahora... Para atendernos. Para desayunar y no iba a atender. Así que vamos a ver si es posible. Bueno, pero mientras tanto, seguimos hablando de esa fiesta, ¿no? Sí, porque este fin de semana, que este sábado, este día 23. Y van a estar allá haciendo tatuajes. Sí, van a estar haciendo tatuajes pues toda la noche. Y además van a hacer un sorteo, se soltarán unos piercing. Eso que tatuajes, se pone aquí, unos tatuajes en colaboración con una empresa de aquí, que es Gataca. Ya, pero esos tatuajes, ¿tú qué te puedes hacer? ¿El tatuaje que quieras o siempre te los calles marcados? Hombre, porque yo, el logotipo del Bicentenario, me gustaría ponérmelo en el... Tendrán ellos en el músculo. Claro. Y al ¿quieres mover, ponértelo? Sí. Y al mover el músculo, que se baje el sombrero. Mira, pues te lo puedes... Eso estudiando. Pepe Malayo lo puede estudiar. Amor de madre. ¿Tenemos a Miguel Bosé? Cosa imposible, sí. No. Bueno, pues... Vamos a intentar. Vamos a ver. Buenas tardes. Yo seré el viento que va. Navegaré por tu oscuridad. Tú, tachita de sofrío. Que me quemarán. Bueno, buenas tardes, Miguel Bosé, ¿cómo estamos? Buenas tardes, doña Paquita. ¿Cómo estamos? Estamos jodidos, por la verdad. Me he enterado que usted estaba en Marbella, que se acaba de levantar hace un ratico y que no iba a atender a nosotros. ¿Cómo ve usted el concierto, Linares? ¿Cree usted que lo va a llenar o no? Creo no, ya está lleno. Ya le puedo confirmar que ya está lleno. Va a haber 20.000 personas. Sí. Está todo vendido. ¿Va a haber más gente que en el concierto de Amaral, de aquí de Bailén? Sí, va a hacer algo más. Me ha dicho mi representante que bastante más, que va a ser un boom, que va a estar muy bien. Por cierto, doña Paquita. Dime. Ahora mismo estoy en la Carihuela. Ah, que está usted en la Carihuela. Sí. En casa de Juan Mandondo Tome. ¿De quién? De Juan Sandomo Tome. Ah, ese, este hombre que canta también. Sí, comiendo boquerones. Ah, que está usted comiendo. ¿Usted que desayuna boquerones por la mañana o qué? ¿O eso cómo va? Sí, boquerones en vinagre. Boquerones en vinagre. Muy rico, muy fresquito. Bueno, y Miguel. Y salmorejo. Salmorejo. Claro. Miguel, ¿va a estar algún artista de los que ha grabado en el disco como su sobrina, Bimba o Paulina Rubio? Eso, que venga la Bimba. ¿Va a estar alguna persona así con usted o va a cantar usted a pecho descubierto? Voy a cantar yo solo, pero tengo a un amigo aquí conmigo. Sí. Que a lo mejor lo conoces. Sí, ¿cómo se llama? Que se llama Pedro Junco. Sí. Pero no quiere ponerse. Ah, que no quiere ponerse, pues entonces pues nada. Es que Pedro que está un poquillo molesto. Es que el Pedro está, además que está ahora provisto de gira. Está de gira y no pues... No ha salido lo de Bailén. No ha salido de Bailén. Doña Paquita. Dime. ¿Quieres saber de qué se compone mi espectáculo? Dime. Lo presentaré en Linares. Sí. ¿Puedes poner una canción de fondo? Vamos a ver si tenemos alguna canción de Miguel Bosé por aquí cerquita. Sí, tenemos. Ya está aquí nuestra amiga Marta, que es más rápida que el oeste. Más rápida que la luz del frigorífico. Más rápida que la luz del frigorífico. ¡Chum! ¿Esta es la de Amante Bandido? Sevilla. Sevilla. Esto me gusta. ¿Te gusta a ti? No sé, claro, si la hiciste tú. Me relaja, esta me relaja. Sí, te relaja, ¿no? Bueno, esto es, me gusta el espectáculo. Sí. Entonces, Miguel, el espectáculo, ¿cómo va a ser? En mis conciertos ofrezco lo mejor de mí. Llevamos 40.000 vatios de sonido. ¿Nada? Sí, sí. Cada por metro cuadrado. Ah, por metro. ¿Qué más lleva usted ahí en el concierto? Llevo muchísima iluminación, algo espectacular. ¿Lámpara? Potente. ¿Lámpara lleva usted? Llevo dos flexos y tres linternas. Sí, sí. De hecho, en la entrada del recinto, a todos los asistentes daremos gafas de tres dimensiones, las del cristal rojo y azul, doña Paquita. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues Miguel, pues nada, que desearle suerte en el concierto. Mira, doña Paquita. Dígame. Cantaré alrededor de 60 o 70 canciones. Pues, vamos a cantar domingo. Y me beberé un par de botellas de Jack Daniel. Sí, sí. También estarán conmigo en el escenario los vengadores, los vendedores de globos que vemos por la feria. Sí, sí, sí. También estará el tío del Paudú, sí, que se ponía en los colegios. Todo esto es un complemento de su concierto, ¿no, Miguel? Sí, sí, eso viene. Por ahí está el pajarillo. ¿El pajarillo de Pedro? De Pedro. Sí, sí, sí. Lo estoy adiestrando ahora y quisiera cantarte una canción aparte, que es de un compañero mío que se llama Chiquilla. Venga, pues vamos a terminar con esta canción y la entrevista de Miguel Bosé, porque Miguel Bosé se debe a su entrevista y tiene concertada más entrevistas allí en la zona de Marbella. Venga, empieza cuando quieras, Miguel. Mira, esta canción estoy ensayando, vamos, que no he tenido bastante tiempo, pero sí. En fin, allá va. Venga. Chiquita, chanana, chanana, chanana, nanana, cha, por las mañanas yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquita por mi ventana. Super Superman, dice what you mean, are you what you nice to let door. Bueno, Miguel, un aplauso, Miguel. Gracias, oh, que ya está, que un beso muy grande, que te lo pase bien y sigue comiendo bacalones. Se nota la mano de Pedro Junco ahora. Muy bien, hasta luego, adiós. Venga, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí estaba esa entrevista. Pero tenga en cuenta que decía que estaba con él Pedro Junco, pero tenemos que decir que Pedro Junco sigue descargando todos esos politonos. El politono pajarillo, que lo vamos a escuchar así. El politono por excelencia del verano es pajarillo. Si lo quieres, envía el mensaje politono pajarillo espacio pajarillo al 88 politono pajarillo. Pajarillo espacio politono. 4 veces 8. Eso. 88. Sí. ¿No? No, 8. Bueno, escuchamos directamente el politono pajarillo. Ese no es el politono. O sea, el remix. Es que vais hablando y el politono se va. Pajarillo, te han dado un tiro, te han dado y herido de muerte por el suelo. Sangrando te han dejado. Este es el politono pajarillo. Hay que mandar politono despacio pajarillo a esos 8. Tenemos comunicación, tenemos llamada, tenemos. Doña Paquita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Daniel Herrera. Daniel. Daniel Herrera. Daniel Herrera, ¿de dónde eres tú, Daniel? De aquí, de Bailén. De Bailén, ¿y qué estás haciendo, hijo mío? Pues aquí pasando el rato, a ver si puede ser que nos toque la entrada. Vamos a ver, ¿para quién es? Para Miguel Bosé. Para Miguel Bosé, pues ya sabes que tiene el número 3. Vale. Venga, un beso muy grande, hijo mío. Adiós, buenas tardes. Y ya sabes, al recre este fin de semana, ¿eh? Sí. Todos con el recre. Dale, recreativo, dale. Bueno, y volvemos a hacer ese llamamiento para que el miembro de la Asociación Cultural Caecilia, para que nos llame y nos dé la relación de los premiados de este año, ese veredicto que ha determinado la Junta Electoral Central, se llama. Yo estoy metida, niña, estoy metida aquí en internet. Junta Electoral Central, que es quien tiene que decidir por los premios. Y Caecilia, pues ya ha determinado los premios. Y en internet sale ya un premio. ¿Sí? No sé qué. ¿Cómo vamos es? Vamos a leerlo si lo tenemos ahí. ¿Cómo es lo de la empresa esta que hacen cosas nuevas? Los que innovan. Innovación. Sí, a ver. Innovación tecnológica. Innovación tecnológica, pone aquí Radio Europa. Pues, niño, pero lo pone aquí. Pues esa no es la nuestra. En internet. Esa no es la nuestra. Esta no es la nuestra. No nos han dado nosotros el premio. Nosotros no hemos innovado. No, es que eso es que la innovación, que es que hacen cosas, ¿no? Que hacen cosas. Ahora lo que hagan. Ya. Radio con perfume. Bueno, pues. Caecilia, buenas si estás escuchándonos, llámanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Marigema. ¿Marigema de dónde? De aquí, de Bailén. De Bailén. ¿Y sí. qué tal, cómo está, hija mía? Yo muy bien. ¿Tú serías capaz de cantar alguna canción de Miguel Bosé? No. No. Hombre, que tiene usted buena voz. Cántenos un poquito. Cántenos usted alguna canción. Llamo para el barrio. Ah, que usted llama para el barrio. Ah, pues una del barrio. Bueno, pues cántenos una del barrio. Esa de... ¿Cómo era? De Madrid. De la que va para Madrid, luego yo... Sin remordimiento ni cosas de esas. Nos fuimos para Madrid. Chalala, chalala. Bueno, Marigema, entonces, ¿quién es una ¿pero para quién es? ¿Para el barrio o para Miguel Bosé? No, para el barrio. Para el barrio. ¿Para el sombrero? El número 7 para el barrio. El número 7. El número 7. Con Valentay. Venga. Se ven con Valentay. Venga, un beso. Adiós, guapísima. Bueno, doña Paquita, estamos aquí por gentileza de Construcciones Juan Andrés Santa María. Santa María. Petaca. ¿Y por quién más? ¿Y por quién más? Por esto lo voy a decir yo. El Hotel Salvador. ¿Qué chico si está allí en el Hotel Salvador? El otro día estuve y me trataron muy bien. Y además los niños allí jugando por ¿por qué? ¿Por qué pueden jugar allí los niños? Porque está Super Nani. Claro. Y la Super Nani, claro. Y luego el Pal Laguna, que estuve también tomándome un cafelico. Qué bien me atendió Antonio. Antonio y su señora. ¿Qué estuve con usted? Y la perrita. ¡La perrita! ¡Ay, qué tos tiene Antonio! La perrita, llévala a mí. Llevar a Martín Luis, que le den la patinica. Tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con José Romero Soria. José Romero Soria. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás, hijo mío? Hola, Paquita, pues aquí estamos. Ahí estamos. No, bueno, pues vamos a ver. ¿Tú quieres ir a qué concierto? Al barrio. Al barrio. ¿Tú te sabes alguna canción del barrio? Cántanos. ¿Tienes algún... ¿Tienes voz? ¿Tienes una voz muy bonita para cantar tú por la radio, Sí, cántame alguna canción. Anda, niña, ¿cómo canta? Hoy me duele la barriga. Bueno, José, el número 8 tienes, ¿vale? Pues muy bien. Venga, adiós, hijo mío. Un saludo, luego. Bueno, ya saben, 95-367-1047, porque somos la emisora que regala entradas para los conciertos. Claro. Somos la emisora que hemos innovado en la entrada. En la entrada. No hemos quedado con las entradas de Miguel Bosé y con las entradas del barrio. También estamos aquí, por supuesto, por gentileza de Seramigre. Le mando un beso muy fuerte a mi amiga Toni, a mi amiga Emi, a Miguel, que se estaba comiendo el otro día un helado que era más grande que él. Y a Seba. Y a Sebastián. Oye, Sebastián, el otro día, por cierto, niño, estuviste en la fiesta del 80, que te vi yo allí, y Gerson, y tú también. Claro, si niño. Es que de mi edad. Qué buena música, ¿eh? Oye, yo me quedé sorprendido. Yo estuve allí en la fiesta, niño, que me lo pasé maravillosamente, y vi yo a Sebastián, cómo movía la cadera Sebastián, el de Seramigre, ¿eh? Cómo mueve esa cadera bailando allí la canción de Alaska, canciones de antiguas, que la verdad que estuvo muy bien, fenómeno, yo me lo pasé fenomenalmente, y me dicen que en la fiesta que la van a repetir. Claro, la van a repetir por el, las cosas buenas que repetir por el mes de julio, el mes de julio digo yo, el mes de diciembre. Y no se te olvide la fiesta que hay este sábado, este el 23, que es sábado, sí, un fiestón. Te lo voy a decir yo otra vez, te lo repito. ¿Tienes por ahí la cuña, niña? ¿La cuña de la fiesta de Álvaro Maretti? Sí, pero tenemos llamada. Hay llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí. ¡Viva! ¡Hola! ¡Encarna, hija mía! ¡Ay, dime, Paquita! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hoy sí, esto es más difícil de contactar que vosotros, que cuando estábamos en las lesiones. Él llama 40.000 veces. Sí, es que, hija mía, el programa, ya sabes que nosotros, pues... Como innovamos, tenemos muchísimos oyentes en nuestro programa, la verdad. Exactamente, porque la semana pasada fueron 4 llamadas y hoy hay más de 80. Pues mira, ahora mismo me acaba de pasar José Luis, que es el que lleva todo el tema de los estudios generales, estos de medios, los estudios sí, estos sí. que hacen, y, sí. y dice el estudio de los últimos 3 meses que ya llegamos a 14.000 oyentes, 14.000 oyentes los que nos sintonizan en la provincia de Jaén, pues cualquier día de la semana a Radio Municipal de Bailén 99.3. Y también dice que la página web bailendigital.com es la página que más crece en la provincia de Jaén. Quiere decir que se va a poner como el teniente de Alto. Claro, también, pero si es que como hay cambio de playa, pues los de Bailén llegan antes que yo. Claro, y nena, ¿y cómo estás, hija mía? ¿Cómo estás? Cuéntame algo. Mi hija me ha traído, ahora hemos cambiado de playa, de antes estábamos en la playilla de Socueca con la tía. Sí. Y ahora me ha llevado a Charco Redondo. Dice, mamá, que mamá ha cambiado de sitio. Ten cuidado con Charco Redondo, que ha hecho un brazo de más. Eso ahí como te metes, te pierdes. Eso no tiene fondo. O las cañas, se me figura a mí que esto mata las cañas. Por el cañaveral, ¿verdad? Que hay aquí, digo, tú mata las cañas, tiene que ser la que... Mira, pues enfrente de Charco Redondo van a abrir una sala de fiesta muy, muy buena, que si quieres, ya sabes, dos rombos. Estaba diciendo mi Pepe, digo, niña, que no van a poner una discoteca aquí. Sí, de aquí le mando un beso muy grande a Iñaki, que es la persona que va a estar allí de encargada, porque va a haber mucha marcha, mucha fiesta, y ya verás cómo se lo va a pasar bien la gente, de bailar. ¿Eso qué? Para que vayamos nosotros a bailar, ¿no? Sí, para que pueda ir a bailar y todo eso. Y todo lo que venga bien. Todo lo que venga bien. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Cómo? Todos los días espectáculos. Todos los días espectáculos. Y por la noche, pues bailé y placé y todo eso. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? Vamos a ver, José Luis, ¿para qué era? ¿Para la entrada del barrio? Sí. La entrada del barrio. Pues tiene el número 9 en Canna. El número 9, menos mal, a ver si puede ser que las croquetas no las probé. Las croquetas no las probaste, ¿no? ¿No iba a ir con el tape a la croqueta de allí de...? Bueno, y... Las darían con saco, que cuando llegué ya no quedaba ninguna. Bueno, que un beso muy grande, que tenemos que dejar que hay muchísimas llamadas. Venga, ¿vale, cariño, hasta luego. Venga, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, doña Paquita, la actualidad... La fiesta, tenemos la fiesta, ponme la cuña de la fiesta de la discoteca Sala Ercí, este fin de semana, no se la pierda. Este sábado 23 de agosto, Sala El Cid de Bailén cede los mandos de la nave a Álvaro Maretti, uno de los DJs productores con más proyección internacional en los últimos años. El mejor house de la mano de Álvaro Maretti, creador de éxitos en pista como Seal the House y del sello discográfico Lux 23 Records. Este sábado 23, no te pierdas la fiesta en la Sala El Cid de Bailén. Todos los detalles los tienes en www.salaelcid.com. www.salaelcid.com. Esta la pongo yo de cosecha propia, que he oído a Miguel Bosé, que tenía la voz un poco tomadilla antes, que la estaba cantando, y vamos a escucharla. Ahora, seguimos aquí en directo, ya saben, 95367-1047. ¿Te gusta a ti Seguridad Social, Lo último que contaba la de chiquilla, pero una es que anécdota no está, que tengo yo con el cantante, ¿cómo se llama? A ver, cantante, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Seguridad Social, el del Hospital San Agustín. Me acuerdo yo, es que este muchacho, ¿sabes lo que le pasó? Una vez que estuve yo en un concierto de Seguridad Social, porque no se podía poner las botas. ¿Y eso? Llevamos unas botas hartas, niño, eso es belírico, Y entonces pasaba yo por allí, porque yo estaba, tú sabes que a mí me gusta mucho trabajar con la... No tengo churretera, ya. Y entonces me dijo el muchacho, perdone usted, ¿me puede usted echar una mano en ponerme las botas, que me quedan un poquito para cantar? Y me acuerdo yo de la anécdota esa, que si hubieras visto poniéndole las botas al gachón, que no había manera. Y dije, niño, si tienes tres números menos de botas, cómprate unas botas más grandes, no le entraban las botas. Y al final salió con las botas. Bueno, vamos con otra llamada. Otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Macarena Tejada. Bueno, Macarena, ¿para qué llamabas? Pues para el barrio. Para el barrio, tiene el número 10, el TEN. TEN sin Biosco. El 10. ¿Qué te iba a decir? Un saludo para mi cuñado, que está a mi lado. ¿Cómo se llama tu cuñado? Maribel. Dile que se ponga. Ahora mismo está ocupado. Ah, que está ocupado. Bueno. Nada, Maribel, un besaco. Bueno, pues para ti también. Bueno, un beso. Hasta luego, Macarena. Adiós, buenas tardes. Bueno, ya sabes, entradas de Miguel Bosé, del barrio, que estamos regalándolas totalmente gratis. Tenemos que hablar de la actualidad. Sí, vamos a hablar de la actualidad. Llevamos dos días que el periódico, los periódicos nos están dedicando un poquito de... ¿Esta quién es, la Macarena? Macarena. Ahora, como ha llamado Macarena, ha saltado el compás. Que le estaba yo diciendo... que se me engancha el pendiente aquí, nena. que llevamos dos. ¿Cómo sabéis que está aquí? Le estaba diciendo a doña Paquita que llevamos dos días que los periódicos no hacen nada más que hablar de sucesos que ocurren en Bailén. Sí, sí, sí. Ayer, y en el mundo, sucesos generando. Pero Bailén está haciendo. Ayer venía en Diario Ideal que un coche de un atraco, de un robo, sí, se lo tuvieron que llevar. Eso como lo vio. No lo sé. Tenemos que ver el periódico a ver qué. Otra llamada. ¿Dónde está? ¿Este periódico de hoy? Sí, no. Este de hoy. ¿Y el de ayer? Y el de ayer lo tenemos por ahí. Y hoy también otro. José, ¿se puede acercar usted un poquito al micrófono? Que se lo separa. Ahí, muy bien. Y hoy también venimos en el periódico Jaén porque hay dos imputados por robo de combustible y de maquinaria. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero últimamente Bailén está en el borde de la noticia. Sí, claro. Poco más o menos, gracias, Gerson. A la cabeza de la delincuencia. La verdad que es que el otro día yo estuve hablando con un miembro de la Benemérita y me decía que hay mucho robo ahora en Bailén y en la provincia de Jaén a consecuencia del cobre, porque lo he visto el cobre. Te voy a contar una cosa que me dijo este señor, y es que tú sabes lo que está ahora de moda robar en Bailén y en toda España. Lo que está de moda, te lo voy a decir por si tú no lo sabes, está de moda robar los carritos de los supermercados. ¿Y eso? Porque eso tiene un carrito de un supermercado cuesta sobre unos 180 euros, le cuesta a la empresa 180 euros, y hay empresas en Linares, que lo digo yo desde aquí, que lo sé, que llevan la gente los carritos y le dan 6 euros. Quiere decir que al supermercado le cuesta 180 euros y lo venden por 6 euros. Y le saca 5 porque tiene que meter 1 euro o 50 céntimos. Entonces, la última moda que hay es robar. Por ejemplo, yo te puedo hablar de un supermercado aquí de Bailén que le han robado en 2 semanas 90 carros. Y en Linares han robado en 4 supermercados unos 200 carros. Entonces, eso lo llevan a los centros estos, ¿cómo se llama? De recuperación, lo llevan, lo hacen polvo y le dan por cada carro 6 euros. Es la última moda que hay. También el cobre. El cobre se está vendiendo muchísimo y hay empresas, bueno, hay una empresa que es Telefónica, que le están haciendo, vamos, Telefónica, como sigue así, va fatal, ¿eh? Ya iba más, ¿eh? Va a tener que subir las cuotas. Pero la última moda es robar los carros. Una llamada. Dale, Paquita. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Maleni Bolívar. Maleni Bolívar, buenas tardes, Maleni. ¿Cómo estás, hija mía? ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy pechuga rellena. Pechuga rellena. Uy, qué rica. ¿Yo sabes quién ponía las pechugas rellenas muy riquísimas? ¿Tú te acuerdas del restaurante Buenavista cuando estaba allí en Socueca? Sí. Pues Antonio ponía las pechugas rellenas. Anda, que no. Sí, sí, además las brasas las ponía muy, muy ricas. Desde aquí le mando un beso a Antonio y a su mujer que las ponía muy ricas. Pues Maleni, ¿para qué? Para el barrio. Para el barrio. Pues tiene el número 11. 12. 11. 11. 11. 11. Décimo primero. Décimo primero. Gracias. Venga, Maleni, un beso muy grande, adiós, buenas tardes. Y leve. Bueno, pero Pepe Malaya. Diga usted. Vamos a ver, usted. Lo tenemos usted ahí. ¿Ha investigado usted? No sé, yo tengo mi sección, pero vamos, que parece que. Que lo tenemos aquí un poquito abandonado. Pues venga, vamos a ver. Hombre, ¿qué es lo último? Me voy esta semana a Beijing, a la Olimpiada, a traerme aquí. Vamos, pues todo lo que he argumentado, todo lo que he investigado allí, y nada. Y hay mucho que investigar en Pekín ese. No, pero investigar. Me lo he tomado de vacaciones también. He hecho mucho. Tampoco me he dedicado a estar allí en. Bueno, ¿qué es lo que nos trae? En el estadio olímpico ese que es el nido. El nido. El nido. Se llama el nido. El nido. No el nido, el nido. Por el presidente de Sevilla, el nido. Claro. María del Nido, que ha sido el que. El que la ha hecho. El que ha sido así. ¿Llamada telefónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Encarnación Cedrón Fernández. Muy bien, Encarnación, ¿qué quería? ¿Una entradita para? El barrio. Para el barrio. Tiene el número 12. 12, el 12. 12. Gracias. De nada. Pues gracias, Encarnación. No digo, llamada. Ya no saben que pueden. Un saludo. Un beso. Para mi nuera. Muy bien. Muy bien. Sí. Desde aquí le mandamos un beso muy grande. Y decir que pueden también llamar para Miguel Bosé. Entrada para Miguel Bosé y para el barrio. Y también, si quieren. Que Miguel Bosé para Linares también va a estar más mejorado que estaba hoy. Que no me han dado entradas, pero yo, vamos, que tengo potestad para decirlo. Que si quieren entrar este fin de semana totalmente gratis a la sala Arcí, llámame, que te voy a regalar una entrada. Ahora. Anda. Y sin llamar a nadie ni nada. Con tatuaje. Hay 5 entradas para regalar. Con tatuaje. Okay, toma. 5 entraditas para regalártela. Si quieres una entrada para entrar a la pues sí. Yo también me voy a tirar otra. Si no, me las quedo yo. Bajo, se toma una barrera. La regalo. Vaya. Llame el que quiera. Bueno. Bueno, pues. Estamos aquí por gentileza de Construcciones Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! ¿Y por quién más? Y por Sumipal, niña. Sumipal. El otro día ¿qué ofertas tiene? El otro día fui, niño, a comprarme un taladro. y me ha vendido un taladro eléctrico PSB 650 RECR Bosch. Eso es lo de la vuelta, ¿no? 650 vatios. Cierre rápido, reversible, electrónico, preparado para sistema de aspiración. Incluye además un maletín por 79,95 euros, niños. ¿Nada más? Eso no veas cómo hacen los agujeros. Y luego también me hacía falta un alicate para pelar los cables. Por 5,95 euros, niños. Todo eso. Este verano lo que se lleva es Sumipal. Sumipal. Donde además están las torres gemelas de la iglesia. Sí, lo bueno que tiene Sumipal es que puede aparcar allí perfectamente. Perfectamente, claro. Hasta que tenga cabi. Bueno. Gerson, ¿cómo llevan el carnet del coche? Autoescuela ahí, Guerrero. Estamos ahí de ello. Pero okay, bien, ahí. Bien. Buena atención. ¿Cómo te trata Pepe? Perfectamente. Bien, ¿no? Autoescuela Guerrero. Esa es tu autoescuela. La mejor del mundo entero. Es la que te tienes que apuntar. ¿Por qué? Pues porque somos jóvenes. Tenemos ganas de trabajar. Y luego que tenemos unos coches, ¿has visto los coches que tenemos? BMW. BMW doble. Doble. Doble. BMW doble. Nada más que cuatro. ¿Sabes lo que te digo? Pues si se pincha uno, que pueda ir a sacarte. Autoescuela Guerrero, enfrente de Juyán. De Piñero. Y de Piñero, en el callejón Dadón. Bueno, más arriba el escaparate de la Rupi. Pero déjame usted ya. Para escribir esto, baile. Pepe. A ver, nada, pues la Olimpiada está. Quisiera así englobar un poquillo todo lo que yo he visto en la Olimpiada, lo que he sacado de así de cosecha propia. Sobre todo eso de la presentación con el abanderado. Toda la gente allí, yo no sé qué pasó, toda la gente seria iba, toda la gente. Llega la delegación de España. Todos parecía que estaban todos bombas allí, la cámara chillando. Era la alegría, la ilusión. Qué alegría, atreviese de fútbol. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Manuel Corredera. Manuel Corredera, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Bien. ¿No? Aquí estamos tomándonos una botellita de aguas solares. Ah, eso está muy bien. Quería una entradita, ¿no, Manolo? Y una nueza. Tienes el número 4 para entrar al concierto de Miguel Bosé. ¿Te gusta a ti Miguel Bosé? Sí, me encanta. Es un buen artista. Es de mi yerba. Claro, además que sí. Es de la edad de la María. Porque tú eres de la edad de la María, ¿no, Manolo? Poco más o menos. Claro. Bueno, Manolo, un beso muy grande. Venga, vosotros. Adiós. Entonces llega la delegación española. ¿Y qué pasa con la delegación española? Claro, un cachondeo allí. Todo el mundo chillando a la cámara, ¿no? No sé qué, es que el cámara se le de España o algo, porque vamos. Y ya está. Y luego al día siguiente, el doping, ¿no? Todo hinchadito. Y luego al día siguiente, ya el primer doping. Pues no lo veo bien. Por ejemplo, otra cosa que no veo bien. Lo de que quieren... Hay pruebas que yo no sé quién la ha inventado, un niño de 5 años, lanzamiento de peso, eso qué es, los años que estamos en el 2008, un pedazo de bola, de gorra, de así, de grandiosidad, tírala para adelante, tira compas, tira microchillos, qué sé, tira otra cosa, ya algo más, un poquito más moderno. El récord del mundo, a ver, va, más o menos el récord del mundo lo hace el tío de Jamaica, ¿en cuánto? Me pongo yo, ¿cuánto me puede sacar? 6 segundos más. En 6 segundos que le da tiempo a ese hombre. Un cigarrillo, ¿eh? Yo qué sé. Le da tiempo a tragar un banco, no lo entiendo. Y mientras el tío ahí todo su vida ahí pingado. Y yo, mira, con mi colega. Con mi colega en el bar, a gustito, en fin. Y otras cositas así que he visto yo por ahí de... Por ahí, bueno, el de Avisca, el de las piraguas, pues. ese tío que lleva un motor, que lleva levantado así para arriba. Es vasco, ¿no? Ha quedado medalla plata. Hoy plata. Ese es vasco, seguro. Si tiene que llevar una piedra piscolar y de ese de atrás para entregarse. Madre mía, cómo dará el tío, ¿eh? Y los chinos, ¿ha visto usted las medallas que llevan? Oh, ¿ha visto 70 algo? Medallas ya. Claro, sí. Normal, si faltaban 2 días a entrenar, lo metían en la cárcel. O sea, que eso es lógico. Bueno, no sé, así he estado por allí viendo un poco. Estuve viendo un ejercicio de pelota, de vamos, yo le digo a su pelota. Si usted hubiera visto la línea de Paquita, empezó la pelota sola en el cuadrado. Se ve la pelota sola en el cuadrado. Llega la niña, se pasa por la pelota, por lo alto, la pelota para arriba, la pelota para abajo. En fin, allí había una mujer que iba diciendo, esto es un dribbling, claro. No sé qué, pero es que eso es que saben. Claro, eso pasa como los de las motos, está cuando pues saltan. Pues me tocó a mí, que me llamaron de Radio Andorra para que dijera lo que estaba viendo, pues yo lo expliqué así. La niña coge la pelota, la tira para arriba, se la pasa por la mano, se la pasa por debajo de la cintura. Hoy por dónde se ha pasado la pelota la niña ahora, la pelota de la niña. Bueno, y de pruebas como las que hay en la Olimpiada, tanto no. La que más me ha gustado y la que más me ha impactado. ha sido el récord de oro que hemos conseguido en lanzamiento de martillo, que ha sido José Antonio Cortés Heredia. Hay que decir que este muchacho es de etnia gitana, por si no lo sabíais, que es el único representante que tenemos. Lo que ha hecho es tirar el martillo. Ah, saca el martillo del estadio. Y eso ni. Dándole la llave de oro. ¿Y eso? ¿Cómo entrena ese hombre? Pues porque le dijeron que. Dijo que si le daban un pico, una pala, la sacaba de China. Y pocas cosas más he visto en la Olimpiada, Maquita, porque el medallero español está un poquillo flojo. Los que teníamos seguro, nosotros estábamos con el Nadal, con la muchachita esta, que luego la William esa, que por cierto no llevan ni una bandera de España, ¿eh? ¿Sí? El Nadal lleno de banderas. Sí, por sí, todo sí. La raqueta de España, la pelota de España, todo de España. Y esta muchacha, poca representación. Serían de la parte de arriba, de la derecha, ¿no? Un poquillo ahí de chillaje. Bueno, podemos seguir hablando de la Olimpiada, pero tenemos que hablar de otras pruebas que se realizan, aunque no sean Olimpiadas, pero hay una prueba que es una gincana que hay hoy. Una gincana, sí. Pues tengo aquí la información. ¿Qué es lo que hay hoy en la gincana? Pues tengo aquí la información. Dice, el ayuntamiento celebra este viernes una gincana para la diversión. Se trata de una jornada lúdica para los jóvenes que tendrá lugar el próximo viernes, hoy 22 de agosto, a partir de las 9 de la noche. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta ayer, que fue el último día, en la Casa de la Juventud, hasta completar las 150 inscripciones. Así que es el cuarto año que hacen esto de la gincana, que es hoy, a partir de las 9 de la noche. Recuérdelo bien. Se celebra la piscina municipal Las Palmeras de Bailén, que es el lugar más apropiado con las altas temperaturas que están haciendo estos días, aunque me ha dicho un pajarito que se llama José Luis que vaya mismo. Será desde las 9 hasta las 12 de la noche este viernes. Se trata de una actividad completamente gratis, dirigida a jóvenes mayores de 12 años. Así que ya saben que es una noticia interesante para la gente joven, la gente que está de vacaciones, que se vaya hoy a la piscina municipal, que se lo van a pasar muy bien, porque allí va a estar todo muy bien preparado. Llamada telefónica, vale, buenas tardes, 953-67-1047, si quieres entrar gratis al concierto de Miguel Bosé o de El Barrio. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Pepi. ¿Cómo? Pepi, ¿qué haces, hija mía? Pues nada, que vengo de estudiar ahora mismo. Ah, ¿y qué estás estudiando? Pues segundo de bachiller. ¿Segundo de bachiller? Sí. ¿Pero te ha quedado alguna o qué? Sí. ¿Y cuál? Uno. ¿Cuál ha sido? Filosofía. Oh, filosofía. Bueno, pues hablamos ahora mismo con un filósofo y ya está ahí, ya está. Colodro, ¿no? Colodro. Bueno, ¿para qué concierto, Para El Barrio. ¿Para El Barrio, el número 13? El número 13 tiene. Vale. Venga, Pepi, un abrazo muy fuerte. Venga, tengo que mandar también un saludo a todas esas personas que están trabajando con los camiones del barro, que pasan muchísima calor desde cuando van desde la torba hasta la cantera y luego otra vez vuelta lo mismo. Y a mis niñas que están pintando, que desde aquí le mando un beso muy grande y arriba y ahí, a ver. Doña Paquita, que hay más cosas. Sí, oye, ¿sabes una cosa? Venga. Que me voy a presentar Cardiza, te lo dije el otro día, pero no me hiciste caso. Es verdad, me lo dijo usted, sí, pero sí, ¿y eso sí, cómo? A ver, ¿con qué partido? ¿Qué es lo que va usted a hacer? Ahora mismo no te lo puedo decir porque lo estamos estudiando, pero que sepan que doña Paquita se va a presentar dentro de 3 años alcaldesa de Bailén. Ya lo sabía. Así que... Hombre, vamos a tener... Lo he investigado bien, ¿no? Otra cosa que vi la Olimpiada, doña Paquita. Dime. ¿Te ha visto el Michael Faye, sí? ¡Oh, el Michael Faye! Es normal, ese hombre. Sé que el hijo de la sirenita, ese hombre. ¿Cómo nada ese muchacho? Es normal que ese hombre se tire y le saque la piscina, media piscina al otro. Es que es verdad, Yo creo que ahí hay algo raro, Y no le han hecho una prueba, ese hombre. Llamada, sí, que hay llamada. Tenemos llamada, tenemos comunicación. Sí, buenos días. Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Pues, Juana Fernández. ¿Ana Fernández? Juana Fernández. Ah, Juana Fernández. Sí. Bueno, Juana, ¿qué haces, hija mía? ¿Dónde estás trabajando? Estoy aquí en Maceta González. En Maceta González. Con tu colega Felipe. Dale un beso, dale un beso muy fuerte, entonces, Felipe. Entonces, aquí lo tengo al lado, pero es que me da vergüenza y no se quiere poner. Bueno, pues un saludo para el que fue presidente para del gobierno. Para el que fue presidente del gobierno, Felipe González. Que está haciendo Maceta ahora. Hola, Felipe. Que ha quedado. ¿Qué está haciendo Felipe? Ay, que Dios mío, Felipe González. Bueno, ¿para quién era la entrada que quieres? Para Miguel Bosé. Para Miguel Bosé, que tenemos el número... El número 5 para Miguel Bosé. Pues ya lo sabes. Gracias. Venga, un beso muy grande. Un beso. Bueno, doña Paquita, para usted y para todos, recordarles que ya mismo, que en cuestión de casi un mes, un poquito más, sí, tenemos la romería de Zucueca del Bicentenario. Ah, es verdad. Bien. ¿Hay gente que se ha ido ya para allá? Ya sí. Bueno, pues ya se han editado los carteles por parte del Ayuntamiento de Bailén. para lo que es la participación en la romería con la carreta y por todos aquellos que se inscriban. Perdóname. ¿No creéis que hay gente que se ha ido para allá? La semana que viene vamos a entrevistar a dos familias que han alquilado una casa y ya van a estar allí para la fiesta sueca. Ya se han ido. Ya. Dos familias de baile. Bueno, pues los tendremos aquí en primicia. Vamos, voy a intentar ponerme en contacto con ellos, a ver si Alfonso algo me escucha, que la semana que viene vamos a tenerlo en directo, porque ya están allí la fiesta sueca. Por cierto, y si nos escucha Manolo Sáez también, que nos llame. Y si nos escucha Manolo Sáez, que nos llame para explicarnos lo de los premios. Bueno, pues la romería sueca 2008. Participa en la romería con tu carreta y tendrás regalo seguro. Una cesta romera compuesta por un jamón, pero además un jamón con un buen apellido. Eso lo hizo en el 2003 uno de los concejales, el concejal de fiestas que había en el Palancao. Bueno, pues coincide que el jamón que dan es serrano. Qué casualidad, que es como el apellido del alcalde. Claro, es que lo patrocina, ¿eh? De jamón serrano. No había caído. Sí. Y un queso, y un salchichón, y un chorizo. Y vino de la Pisa, de la cooperativa de la Vis Santa Gertrudis. Claro. Y bueno, pues para todos aquellos que quieren, pues podrán tomar parte todos los que así lo deseen, debiendo estar inscrita y terminada el día 19 de septiembre. Y el plazo para inscribirse será hasta el día 20 de septiembre en el ayuntamiento, en la sede de la policía local. ¿Yo puedo adornar la cesta de la bicicleta de mi niñeta? Y ya está, ¿no? Ya está. No, hay unas normas que allí las explican, porque claro, lo que no se puede es llegar con un Tamagotchi, ponerle dos flores y dos banderas y una peineta. Y decir que es una carreta. Claro, claro, claro. Bueno, las normas están expuestas en todos estos carteles. Todos aquellos que deseen, pues ya sabe. Y entonces, doña Paquita, usted sabe que estamos en la radio municipal, que es la radio que no tiene premio. Que no tiene premio. Ahora me tienes que hablar, niño, del otro día. Eso que ha dicho lo de la grúa, que se estaban llevando un coche. En el paseo, no sé si es que... Pero es que ya hay grúa aquí en Bailén. Pero una grúa que vino de fuera. Ah, pero es que que estaba estorbando algo. Yo no sé, creo que fue un coche robado que lo recuperó la Guardia Civil o algo así. Sí. Es que no sé, tenemos por ahí la noticia, tenemos que leerla. Así estamos en Bailín ya, con un coche robado y todo, que es delincuente. Uy, Dios mío, buenas tardes. Delincuente ahí. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues soy doña Antonita, tu hermana. ¿Quién? Tu hermana, ¿no me conoces? ¡Ay, Dios mío, mi hermana Antoñita! ¡Hombre! ¿Cómo está, hija mía? Pues aquí vuelta, hija mía, que los niños, los nietos míos no me dejan a mí vivir. ¿Y tú qué quieres, ir al concierto? Al barrio. Al barrio, ¿te gusta a ti el barrio? ¡Hombre! Pues tiene el número 14. Antoñita, ¿y todo bien, no? 14. Bueno, ahí, tirandejo. Tirandejo. ¿Qué vamos a comer hoy, Antoñita? Hoy pollo. Pollo, a ver hoy si no me... hay entre copas nadie. A ver si me invita un día a comer, hija mía. Cuando quieras, guapa. Venga, un beso muy grande. Otro para ti, hasta luego. Hoy mi hermana Antonia, que hace mucho tiempo que no hablaba con ella. Doña Paquita. Dime. Pero mucho tiempo. ¿Va a ir usted mañana al Festival de Ailos Metal? Sí, pues quedé con una madre de una niña que... Sí. Con María, creo que es. Bueno, para que me entienda, la nieta de María Patilla. La nieta de María Damón. Se llama Julie. Julia o Julie. Julie, sí. Pues tuve. Julie, bueno, pues yo le digo Julie. Quedé con tu madre que iba a venir al programa para hablar, ¿no? De ese festival que es música metal, ¿no? Metal, rock. Metal, rock, ¿no? A mí es que me pone esa música, ¿sabes? Sí, me gusta mucho porque don Manuel, médico, sí. Tiene. Cuando va y te duele la cabeza. Que dice que una de las de los si quieres un, los remedios de el pronóstico que te da la solución es que te pongan auriculares con música metal o música de rock bajita. Porque dice que la... Hay dos cosas, o te explota la cabeza o te acostumbra la música. No, dice don Manuel que eso, que es un... ¿Cómo diría yo? Que es una solución que... Y para la prueba. A mí cuando yo tengo jaqueca, yo me pongo mis auriculares, me pongo, por ejemplo, a Yura, al final candan y se me quita, de verdad. Pues probaré. Prueba la verdad. Vale. Y entonces mañana eso es el festival, ¿dónde es? Es en lo que conocemos como la caseta de los ceramistas. Ah, sí, la caseta de los ceramistas. Sí, eso. Sí. Empieza a las 6 de la tarde y acabará sobre las 3 de la mañana. Oh, pues eso está muy bien, ¿eh? Mañana sábado, marcha para la gente. También joven. Incluye un concurso también, ¿no? Sí, incluye muchas cosas, juegos, va a haber un trivial, va a haber juegos de rol. ¿Y la un entrada? Un concurso de solos y de batería y de bajo. ¿No me has dejado una entrada para mí? ¿No me has dejado una entrada para mí? Por la mirada, creo que ha dicho que no, porque no la ha contestado. Bueno, quería decir, porque usted me ha dicho antes que si podía adornar la canastica de la bicicleta, sí. Pues no, porque resulta que dice que será preciso que las carretas dispongan de una capacidad mínima para transportar perfectamente acomodada a 12 personas. Claro. O sea, sé que ni en la bicicleta ni en el Tamagotchi... Noticia muy importante, la promotora Proimba, una promotora independiente que hay en Bailén, que está haciendo unos maravillosos pisos, donde estaban las instalaciones de Mármoles Palomo y la calle Sevilla, pues tiene una gran oferta, le quedan ya muy pocos pisos por vender, y si le compra un piso si le compra un piso. Te queda helado. Antes queda de helado. Final de año. Digo, te queda helado porque te da. ¿Qué te da? Atención, te regala el aire acondicionado. El aire. Antes era la preinstalación, ahora es preinstalación y máquina de aire. Y estamos hablando que los precios son desde 100.000 euros, ¿eh? Los precios son desde 100.000 euros, además tiene trastero y la verdad que es una maravilla, porque yo lo estuve viendo muy cuadradico y la zona, una zona maravillosa. ¿Y el aire quién lo monta? El aire ya está montado, lo ha montado Pancorbo, Agustín García Pancorbo, que es el que nos monta todas las máquinas de aire. Así que ya lo sabes, si sabes de alguien que quiera un piso, mándalo para allá. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te llamas? Pepa Troyano. ¿Pepa? Sí. Troyano, de Bailén. De Bailén. Pepa, ¿cómo estás, hija mía? Pues muy bien. ¿Estás escuchando la radio, no? Vaya. ¿Qué estás trabajando? No, estoy haciendo la comida. Ay, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a comer cocido. Ay, madrileño, qué rico. ¿Le echas morcilla? Vaya. Ay, qué rica la morcilla. Pues ya está. ¿Para quién eres? ¿Para el barrio? Para el barrio. ¿El número? El número 15. Vale. El número 15, Pepa. Venga, un beso gracias. Murando, adiós, buenas tardes. Venga, ya sabes, está aquí Gerson, que lo dice en inglés por si alguien te cuenta. Sí, claro. 953-67-1047. Te mandamos totalmente gratis al concierto de Miguel Bosé. Al concierto del barrio, que es el día 29, y el de Miguel Bosé, que es el día 30. Y tengo que recalcar, soy recapitular. ¿Cómo era? Es que no recapitular. Recapitulado, yo pita. Tengo que recapitular lo del recre. Todos con el recre este año, por favor. Recre. Haceme caso y vamos a apoyar el recre, porque de verdad no hacemos tres cosas aquí. La hacemos sin darnos cuenta. Y si hace falta, yo también voy a entrar a la recre. Mira cómo Luis Aragonés, se incorpora también. Y ya está. Y que vamos a apoyar al recre este año. Vamos a ir los domingos al recre, porque hay que ir a ver los partidos de fútbol. Vamos a ver tonterías por ahí, de verdad. Vamos a apoyar las cosas de nuestro pueblo, que eso va a crear cultura, va a crear deporte, va a crear. Y además este año juegan un montón de niños chicos, que lo estuve yo viendo, y es una maravilla como los chiquillos no duermen por las noches pensando que se van a poner la camiseta del Recreativo de Bailén. Escúchenme, esto es en serio. Recreativo de Bailén, madres, padres, todos con el recre. Doña Paquita, tenemos casi que decirle adiós, pero volver a recordar que estábamos esperando y que no nos ha llamado Manolo Zas para que nos haga, ni Manolo Zas ni ninguno de la Asociación Cultural Cancilia, de la Junta Electoral Central, ¿no? Una cervecita a la Bombonera. Una cervecita a la Bombonera. Con alguna tapita. Hoy la Bombonera. Qué bello. Yo creo que es la hora de ir a tomar una cervecita, sí, por eso casi. Ay, ya está, pues, ¿te has traído el coche de Automóvil de Nieva? Claro, sí, el 407. ¿Te has traído? El 407. Porque es concesionario oficial de Peugeot, ¿eh? Y aparte que vende todo tipo de coches. Todo pero de los Peugeot, si quieres un coche nuevo Peugeot, un 407, que son los que están ahora dando bien, hay que comprárselo. El Peugeot es el del León, ¿no? El del León. ¿Sabes tú quién vende leones? No. Pajarería Neón, ha vendido un león aquí en Bailén. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todo tipo de animales? Sí. Todo tipo de animales, sí. A mí me ha dicho el muchacho que la semana que viene vamos a intentar traernos una pitón. Una pitón. Una pitón. Y vamos a ponerle aquí la pitón a ver lo que hace. Por si acaso retirado. Si se come alguien. Yo no vengo pajarería, la semana que viene. Pajarería Neón en la calle María Bellido. Toda clase de animales, desde donde quiera. Es un zoológico eso. Tenemos llamada. Tenemos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Alba Ramírez. ¿Alba? Claro. ¿Alba? De Alba Ramírez. De Alba, sí. Bueno, ¿para quién es la entrada? Pues para el barrio. ¿Para el barrio? ¿Te gusta a ti el barrio? Sí. ¿Te sabe alguna canción? Hoy sí, me da vergüenza. Cántala alguna canción. Venga. No. Ay, que lloreña. Venga. Nos fuimos para Madrid. Cántala alguna canción. Remordimiento. ¿Ya está? Ya hasta que me da vergüenza, te hayan quitado riéndose en la fábrica. Pues dile que canten todo lo de la fábrica. Que te hagan los coros. Felipe. Venga, Felipe, canta. Felipe. Felipe, sin acritud, como decía cuando era presidente. Felipe se va. Con lo bien que cantaba Felipe cuando era presidente del gobierno, ¿eh? Pues bueno, muchas gracias, Alba. Bueno. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Está bueno, nos dice que tenemos el número 16. El número 16. El número 16. Por consiguiente. Y por consiguiente. Bueno, pues tenemos ya prácticamente que terminar, ¿verdad? Sí, vamos. Tenemos que hacer el sorteo de Autoescuela Los Ángeles. Venga, vamos a traerlo. Autoescuela Los Ángeles. Venga, Autoescuela Los Ángeles, que ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí, han llamado... ¿Cuántas personas? ¿Seis personas? ¿Seis personas? Y vamos a ver, y el número es para el número uno. El número uno es Mercedes Valdivia. Eso Mercedes es. Valdivia, ya sabe que tiene, pues... La matrícula, la ¿no? La matrícula, ¿eh? Una matrícula, JJC. Es una matrícula de pago, ¿no? De pago, de la que no. Pues Mercedes Valdivia, enhorabuena por este premio que te concede Autoescuela Los Ángeles, que se encuentra en la calle Arroyo. En la calle Arroyo, sí, sí. Además, han hecho esto de peligroso. Ah, de mercancías peligrosas, de transporte, sí, sí, de mercancías peligrosas. Vamos a irnos con la última llamada ya. Con la última llamada. Sí, la última llamada y hacemos los sorteos del barrio y de Miguel Bosé porque viene la fiesta del Linares. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Dígame. Nombre. Guillermo Lerma Ruz. Guillermo Lerma Ruz. Bueno, pues Guillermo, ¿para quién quiere la entrada? Para el barrio. Para el barrio. Pues ya sabes que para el barrio tiene el número 17. 17. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por tu llamada. Venga, adiós, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer el a hacer el sorteo de estas entradas que tenemos para el barrio y para Miguel Bosé. Ya saben que son las actuaciones que va a haber durante la Feria de Linares y que pues nosotros hemos sorteado aquí pues varias entradas porque esta es una emisora innovadora, aunque no tenga premio, porque innovamos en regalar entradas y innovamos en que pues, y con lustre, con lustre y con papeles, con papeles. Pues aquí los papeles, ¿has visto los papeles que donde he apuntado todo lo de con legalidad? Exactamente. Y el politono, ¿cómo no? Pajarillo. No, lo escuchamos. Y herido de muerte en el suelo. Sangrando te han dejado. Politono Pajarillo, nuestro Pedro Junco, nuestro artista particular, que ya saben, si quieren escucharlo, pues hay que mandar Politono Pajarillo, Pajarillo al Politono Espacio, al 888. Dígalo usted, dígalo usted, porque si me lo liamos. Dígalo sí, usted. Sí. Bueno, a ese. 8888. 88888. 8 al Politono Pajarillo. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo de la entrada del barrio que hemos recibido. Hemos 17 llamadas. 17 llamadas. Y aquí vamos va a. Va ganando el barrio de momento. Día 29 y 30 de agosto. En Linares. Pues ya sabes, tenemos que ir allí a ver a los barrieros y a los voceros. Ahí está, con nuestro sombrero y. Morena mía. Bueno, vamos aquí, ya tenemos la. ¿Tiene usted ya la bola, doña Paquita? Venga, vamos, dele usted vuelta a la bola de esas 17 llamadas para el barrio. La primera que vamos a sortear, la primera entrada es para el barrio. Y el barrio, mueve usted bien la bola, 17 llamadas, 17 números. Las bolas suenan a papel. Ya es una chica, se llama el número 7 llamó Marigema Milena. Milena puede ser, sí, Milena, sí. Pues tiene una entrada para el barrio. El barrio. Ahora vamos a regalar una entrada para Miguel. Para Miguel Bosé, quitamos porque ha habido nada más que 7 llamadas para Miguel Bosé. Entonces, y me va a traer el papelito, que está todo, claro. Quite usted lo demás. Exactamente. Del 7 al 17 se. Y ahora vamos a regalar otra entrada para Miguel Bosé. Son dos entradas por cada concierto, ¿eh? No es una entrada, son dos. Ah, dos entradas. Sí, nosotros innovamos. Quiero decirte, manera de innovar. Tengo una noticia muy importante que dice: el próximo viernes doña Paquita y su amigo será traducido por nuestro oyente europeo. Esto es innovar. Lo vamos a traducir el programa íntegramente también en inglés. ¿En inglés? Por gentileza de José Luis. Baile, yes. Quiere yes, decir que los americanos nos van a escuchar en inglés. Bien. Hoy estoy innovada, ¿eh? Y no le han dado el premio. This is fantastic. Bueno, pues. En inglés. El número 4. Bueno, y recuerden que además seguimos. ¿Podemos escuchar el programa cada día en bailendigital.com? Por supuesto que sí. ¿Y esta tarde lo vamos a escuchar, Marta? Esta tarde a partir de las 7:30. De las 7:30. Sí, pero esta tarde cuando estamos escuchando esto, ya es que lo estamos escuchando, no es que lo vamos a escuchar. Claro. Bueno, sí. Vamos a dar otra persona que ha ganado una entrada para, bueno, Miguel Bosé. Hacemos el sorteo, 7 llamadas para Miguel Bosé, para Miguel Bosé. Mía, Sevilla. Y es un nombre, es un nombre y se llama Manolo Corredera. Manolo Corredera consigue el número, que es el número 4. Enhorabuena. Bueno, ya tenemos una entrada del barrio y una entrada de Miguel Bosé. Dos entradas. Vamos a sortear otra del barrio. Exacto. Otra del barrio y otra de Miguel Bosé. Y otra de Miguel Bosé. Mete otra vez lo que son los hasta el 17 números. Bueno, 17 números no, hay que quitarle el 7. Así le va a tocar otra vez. Hay que quitar, exactamente. Bien, pues tenemos ahora 16 numeritos para el sorteo de el barrio, el que se va para Madrid y sin remordimiento. El número 10 es una chica que llamó y se llama Macarena Tejada Cedrón. ¡Ay, Macarena! Macarena, le ha tocado una entrada para el barrio. Pues vamos a sortear ahora, quitamos todos los números. Quitamos todos los números, dale al bombo Y el número corresponde para una entrada para Miguel Bosé. ¿Qué número es? El número 3, Daniel Herrera Nájera. Pues sí, hoy hemos sorteado bandido, dos entradas del bandido. Barrio y dos entradas de Miguel Bosé. Eso es nuestro programa de humor. Ah, porque cierto, ¿sabe usted que este es un programa de qué? De mucho de humor. Mucho humor, de mucho humor. Humor. Por cierto, ¿me puedes poner Marta, ¿me puedes poner la cuña de la sala dos rombos? Cuando usted quiera. Pues Laura, ¿ves cómo suena eso? Sala dos rombos. Mayores de 18 años. Próximamente en Bailén, Sala Dos Rombos, en la autovía Madrid-Cádiz, kilómetro 303, junto al área de servicio La Esperanza Cubana. En Sala Dos Rombos vas a encontrar un local totalmente climatizado y acondicionado a tus necesidades. Espectáculos todos los días, un placer de noche. Recuerda, próximamente te iremos informando de nuestra inauguración. Ven y conócenos, Sala Dos Rombos, en la autovía Madrid-Cádiz, kilómetro 303. Sala Dos Rombos, el show que necesitas. Y hasta aquí el programa de Doña Paquita, que hemos estado aquí por gentileza de construcción de Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Repetimos los nombres por si acaso no lo han escuchado. Para Miguel Bosé, ya saben, Daniel. Ay, ¿cómo está Daniel Herrera, Herrera Nájera y Manolo Corredera. Y para el barrio es una chica que se llama María Gema Milena y Macarena Tejada Cedrón. Bien, y repito, hemos estado aquí por construcción de Juan Andrés Santa María. Y por toda esta gente, más. Bien, ¿quién más? Por Pajarería Neón, Hotel Salvador, Pal Laguna. Senamigré. Salado Rombo. Senamigré, Sumipal, Autoescuela Guerrero, Proimba, Marengo Electrónica, Julián López, Bombonera, Automóviles Nieva, Dos Rombos, esa sala Dos Rombos. Eso ya lo había dicho yo. La sala Ercí, Cristalería Nance y la Pajarería Neón, que lo he dicho ya antes. Por cierto, este sábado, ya sabes, están todos invitados a otra. A la fiesta. Álvaro Manetti poniendo música en la discoteca. No, iba a decir que pueden ir también a Dalai en el paseo. Y a comer al restaurante Ruta del Sol. Bueno, un beso muy grande. Hasta aquí el programa, este gran programa de humor, Doña Paquita, que se emite niños, cada viernes. Que te están quitando el coche y la grúa. ¡Que se coche! Este programa que se emite en el 99.3, la radio municipal, que es un programa de humor. ¡Que te están quitando el coche y la grúa! Y que además, pues que no tiene premio. No tiene premio. Gracias, un saludo, nos vemos. Una cosa, una cosa, Marta, Dios, Marta, el coche. We'll be right back.